todo bien. A ver, ¿cómo vamos? ¿Qué está pasando en el mundo? El ingeniero mejor pagado del mundo, ¿sí? Su nombre, qué interesante. Es dueño, dueño de Facebook, lo contrató Mark Zuckerberg, pagó más de 200 millones de dólares a Ruoming Pang, así es como se llama, espero que lo esté pronunciando bien. Pero pues es Meta, esta empresa de Mark Zuckerberg y propietaria de Facebook, Instagram, WhatsApp, acaba de contratar a un reconocido experto en inteligencia artificial. Imagínate que ganará más de 200 millones de dólares en su nuevo cargo. Así está la cosa. A ver. Ah, sí, es la semana chayanera. Sí, ya sabemos, ya sabemos. Por aquí nos han mandado mensajitos, Rose, una canción, ya, listo. No sabes, esto sí me preocupa, o sea, nadie se salva. Aquí nadie se salva del delito cibernético. La cuenta del personaje Elmo, de Plaza César, no sé si sabes, ¿no? Si te ubicas, muy bien. Bueno, fue pirateada el domingo ayer y aparecieron en ella una serie de violentos mensajes antisemitas y racistas, dicen los titulares, que después fueron eliminados, según confirmó este lunes a medios estadounidenses la empresa gestora. Imagínate, ¿no? Después de compartir cultura, educación, algo de gracia, y ahora que salen estos mensajes, mucho cuidado, mucho cuidado. Somos tu radio Felicidad, sigo presentando Qué Noche y ahora, y volveré. No pensé de verdad a tus brazos otra vez. Estoy conectada a través de TikTok. Desde tu radio, Felicidad, me siento bien.